Armando Olmos de ATSA Chubut, Comodoro Rivadavia, bueno, para Farco y FM del Chenque Comodoro Rivadavia. Bueno, un nuevo hecho, una nueva noticia a partir del decreto nacional del presidente Javier Milei de eliminar el derecho a huelga, ¿no? Un golpe más a los trabajadores, a los sindicatos. Este gobierno viene para que no haya sindicatos, ¿y eso qué significa? Que los trabajadores no se pueden defender. El derecho a huelga es un derecho constitucional que lo establece la Constitución Nacional a través de los marcos jurídicos que tenemos. Cualquier actividad, cualquier trabajador tiene derecho a huelga. Los trabajadores hoy estamos subsistiendo con los que estamos ganando. Fíjese que ellos no quieren que haya una paritaria más del 1%. Tan loco, no sé en qué mundo vive este presidente, viene por los derechos y quiere que seamos una esclavitud, que no tengamos convenio colectivo que nos marque cuántas horas tenemos que trabajar o no. Ellos quieren trabajar el modelo yanqui, trabajás tanta hora y te pago tanto según la cara, o porque me parece mejor te pago tanto o menos, y a veces puedes trabajar hasta 12 horas en vez de trabajar 6 o 8 horas y varía el sueldo. Es tan re loco este gobierno. Bien, Armando Olmo, gracias por esta entrevista al Foro Argentino de Radios Comunitarias Farco y FM El Chenque Radio Comunitaria Comodoro Rivadavia. Gracias a todos ustedes y a estar todos unidos los trabajadores, sean donde sean, a estar unidos.